árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Este día, 10 de mayo, es un día, digamos, especial para los mexicanos, porque no todo mundo celebra el Día de las Madres el 10 de mayo. A nivel internacional es otro día, parece que es el 21 de junio, que se celebra el Día de las Madres. Y vamos a dedicar entonces a reflexionar y de una manera mucho, muy distinta, harto distinta a lo que se hace regularmente en este día. Mucha lisonjería en torno a la madre, buenos deseos, conmovedores discursos, y una pregunta que surge, y a mí me surgió muy pronto en mi vida, es por qué es viendo a la madre tan importante, ¿por qué se requiere de un día para celebrarlas? Y caí en la cuenta que una buena razón o un buen motivo para celebrarlas, pues era económico. Había que darle movimiento a la economía y en términos generales es un buen día para el comercio, para la economía. Los que venden flores, los floristas, viven un día muy feliz por el solo hecho de que algunos se acuerdan de su madre este día y tienen el detalle de regalarles flores a sus madres. Y si se comparan los precios entre el mismo ramo o ramillete de flores, entre el precio del día de hoy y el de una semana anterior, pues es notable la diferencia. Y también va a ser notable la diferencia para la próxima semana. Y dicen que las leyes del mercado se ponen en operación. Hay mucha demanda, entonces pues los precios suben. para hacer que los que no tengan suficientes recursos, pues dejen de adquirir algo para beneficios de los que sí tienen recursos. En fin, vamos a tratar de reflexionar hoy en esta figura que es la madre, y el título que le hemos dado al programa es el de las madres en la política. Entonces vamos a tratar de ver qué importancia tienen las madres en la política y en consecuencia la importancia que tienen las madres en la vida cotidiana de todos los habitantes de la Tierra durante toda su vida. O sea, la presencia de las madres en la política es una presencia permanente, de todos los días, de todas las horas, en todos los lugares. Porque hay un dato que no se puede cuestionar. En términos biológicos, todos tenemos una madre. Y si esto es así, pues imagínense la importancia que tienen las madres en una población total. Estos datos probablemente ya no son actualizados, porque son datos de 2020, pero para tener una idea, la población total en 2020 era de 1.439.323.774 habitantes. 1.400, para hablar en términos redondos, 1.400 millones de habitantes. Y todos asociados a una mujer que es tu madre. En México, en el 2020, había 126 millones de habitantes. Es la cifra que se maneja. Hoy en la mañana, por ejemplo, el presidente en la mañanera hablaba que él era pues un representante de 166 millones de mexicanos. Dice 126 millones en el territorio mexicano y por lo menos 40 millones en el territorio de los Estados Unidos. Hablaba, pues yo represento los intereses de 146 millones de mexicanos. Obvio que aquí no se están contabilizando esos mexicanos que han migrado a otros lados, por ejemplo a Canadá, por ejemplo a Europa, en Asia, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos mexicanos que tienen contacto con la cultura mexicana, pues celebran hoy el Día de las Madres. Y nuevamente todos ellos están asociados a una figura femenina que es tu propia madre. Entonces, la figura de la madre es muy importante en todos los ámbitos de la vida social. En la cultura, muchos motivos artísticos, pinturas, música, esculturas, están monumentos, están asociados a la madre. En la economía, pues hay muchos millones de mujeres, y muchas de ellas son madres, produciendo satisfactores pues para millones de personas. Y muchos millones más de mujeres consumiendo lo que estas mujeres en la condición de madres producen. Y nuevamente, todas estas madres que producen y consumen en el mundo están asociadas a todos los habitantes de la Tierra, a todos. Y si estos datos manejados grosso modo no resultaran importantes, pues todas las decisiones que se toman en el ámbito político, y no importa tiempo y lugar, de alguna manera está asociado a las madres, para bien y para mal. Si las políticas satisfacen, nos expresamos los mexicanos a toda madre. Si no nos satisfacen, aquellos que las tomaron, pues son calificados de poca madre. No tienen madre. Y así entonces identificamos que en el terreno de la economía, de la política y de la cultura, pues la figura materna es de primera importancia. Y este es el sentido de la reflexión que vamos a desarrollar el día de hoy. No celebrarlo como muchos lo hacen, sino tratando de ver cuál es el fondo de la importancia de las madres en la historia de la humanidad. Tan importante que se da una paradoja. Las figuras de la patria son mujeres madres. Y así se habla de la madre patria. Sin embargo, la paradoja radica en que, teniendo esta asociación con la madre, se usa una palabra que deriva del padre, pater, patria. Y de esta paradoja, o aparente paradoja, surge esta concepción de padre-madre o de madre-padre. Una palabra asociada a los padres, patria, identifica a las madres, que son mujeres. No voy a reflexionar aquí sobre fenómenos de reciente cuño. Por ejemplo, de la posibilidad que ya existe de que, pues, algunos hombres puedan embarazarse. Platicando con mi hija el domingo, precisamente sobre el tema, ella es bióloga y me decía: pero es que ya eso es posible. ¿Cómo? Y me lo explicó de manera tan sencilla que dije: oye, sí, es cierto. En primer lugar, ya todos tenemos derecho a elegir nuestro género. Entonces, si nacimos con un sexo, este sexo biológico no determina nuestro género. Y así hay hombres que deciden tener el género femenino, y a la inversa, mujeres que deciden estar o participar en el conjunto del género masculino. Y son los transexuales. Entonces, muchas mujeres que han decidido tener el estatus de varón, de hombre, porque deciden tener este género, no pierden su condición biológica de mujer. Y entonces, por supuesto que se pueden embarazar y por supuesto que pueden tener hijos. ¿Y en qué condición de género? Pues en la condición de género de hombre. Este es un tema que en realidad sí me ha interesado mucho, pero no lo voy a tratar más que con este comentario, de que aquellos que pensábamos que era imposible que un hombre se embarazara, pues ya no es así. En México es muy importante, y aquí se revela esto que he estado señalando, de la importancia cotidiana de la madre, pues en el cotidiano uso de la palabra madre, de los distintos juegos de lenguaje que los mexicanos tenemos, en donde usamos la palabra madre. De niño, aprendí una clasificación dicotómica de las mujeres. Se nos decía una y otra vez que las mujeres estaban clasificadas en dos. Por un lado estaba la propia madre y por el otro lado estaban todas las demás. Entonces, y eso opera con todos. Entonces, esta es una primera manera que aprendí para jugar con el lenguaje utilizando la palabra madre. Conforme fui creciendo en edad, y no voy a decir que en estatura, porque quienes me conocen, pues les voy a provocar hilaridad. Entonces, cuando fui creciendo en edad, no en estatura, también fui creciendo, pues, aunque sea en una dimensión pequeña, en conocimiento. Y en conocimiento de ciertas palabras que provocaban enojo y censura o alegría y dicha en relación a nuestra propia madre. Aprendí que en su ambigüedad estaba su fuerza. Palabras, porque aun cuando tienen el mismo número de letras, 5, madre, 2 sílabas, 5 letras. Al usarse de manera distinta, pues es otra palabra. Y entonces no es importante las 2 sílabas, las 5 letras, sino cómo se usan. Dice Octavio Paz que la palabra madre pertenece a este tipo de palabras cuya mágica ambigüedad confiamos la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones y reacciones. Puede ser una palabra maldita que solo pronunciamos en voz alta cuando no somos dueños de nosotros mismos, cuando nos enojamos, cuando nos llenamos de ira. Y es cuando pues usamos la famosa expresión de chinga tu madre. Pues esta expresión, como otra contraria a ella, que nos produce mucha alegría, a toda madre, no nos resultan confusas. Alguien podría decir, bueno, ¿a qué madre te refieres en una expresión y a qué madres te refieres en la segunda? Obvio que la referencia es distinta. La palabra es la misma. La referencia es distinta. La mujer chingada, la mujer violada, es distinta a la mujer que produce alegría. Entonces, y es importante tener estas diferencias. Pero también es algo así como un lenguaje sagrado. La palabra madre pertenece a este ámbito del lenguaje cuasi sagrado, como el que se usa cuando somos niños, como el que se usa en la poesía, como el que se usa en las sectas. Cada letra y cada sílaba están animadas por una vida no doble, no triple, múltiple. Pero al mismo tiempo resulta la palabra madre llena de luz, pero también de oscuridad, que nos revela, que nos dice, que les dice a los demás quién somos, pero que también se usa para ocultarnos. Para algunos puede ser que la palabra madre no diga nada, y para otros lo diga todo. La palabra madre se usa cotidianamente y resulta el uso poético de la palabra al alcance de todos. Este programa pareciera que se va a desarrollar en desorden. Bueno, ¿cómo diría? Después de terminado el programa y efectivamente resultara todo un caos, todo un desorden, diría: ¡qué desmadre pasó en el programa! Aquí la falta de orden es la falta de madre. El desmadre es una falta de orden, es la falta de la madre. Así, entonces la madre está asociada al orden intelectual, al orden moral fundamentalmente. Pero si el programa resulta que no fue un desmadre, pues nos llenaríamos de alegría y diríamos: Roberto, era toda madre, nos salió el programa. Alguien podría decir de todo lo que vamos a decir en el programa que, pues, lo que hemos dicho lo ponen en duda. Se muestran escépticos. Y la expresión que sería: no te creo ni madre. Tal vez alguna preferencia hiera a alguno. Y ese que se siente agredido puede decirle a quien tiene junto, a este cuate, que darle en la madre. ¿Qué significa golpearlo? Pues puede ser. Quitarle la vida, puede ser. O simplemente una expresión de desaprobación, a tal grado que, pues, se anuncia una posible violencia sobre el emisor. Vamos a darle en la madre. Hoy en la mañana salí, como todos los días lo hago, a comprar el pan para el desayuno. Y un automovilista, saliendo de un conjunto habitacional, dio mal la vuelta y se subió sobre el camellón. Y obviamente hizo mucho ruido. Es un accidente que que pues no suele ocurrir, todo el mundo sabe, y sobre todo los que viven en el conjunto, y lo han hecho todos los días durante mucho tiempo, de cómo dar vuelta. Sin embargo, esta persona se subió sobre el camellón y provocó este accidente. Y una persona que estaba a mi lado, al oír el ruido y al ver lo que había pasado, ¿qué expresó? Se dio en la madre. Otra persona que salió de una tienda preguntó, ¿qué pasó? Un accidente, le contestó otra. Y él comentó, no se ve ni madre. No, pues ya el automóvil ya había dado vuelta y se había ido. Entonces, el efecto visual de no ver el accidente lo hizo a esta persona expresar, pues no veo ni madre. Junto a esto, hay una señora que estaba haciendo sus memelas, pero al mismo tiempo estaba friendo unos chiles. Y algunos pasaban y decían, esto huele a madres. O sea que también la madre está asociada al sentido del olfato. Bueno, así, a lo largo del programa vamos a ir poniendo ejemplos de esta poesía cotidiana asociada a la palabra madre. Pero como ya lo anunciamos, tiene que ver entonces también con el aspecto serio del lenguaje, que es un instrumento que nos sirve para hablar, para leer, para escribir, para pensar y para crear ideas. Y si el concepto de madre tiene su término correspondiente, que es la palabra madre y pertenece al lenguaje, entonces la importancia de este término es exactamente la importancia que tiene el lenguaje en su totalidad. Hablamos, leemos, escribimos, pensamos y creamos ideas con el término madre. También vamos a hablar, así lo hemos anunciado, de la importancia de la figura de las madres en la política. Y básicamente en un valor que se ha resaltado en los últimos tiempos, que es el valor de la igualdad, el valor de la democracia, de la igualdad entre hombres y mujeres. Y siendo importante entonces en la política, la importancia que en México tienen las madres en este proceso que conocemos como la Cuarta Transformación. Y finalizaremos haciendo una reflexión, pues sobre algo que produce la siguiente expresión: ¿cómo madres pasó? Y me voy a referir a la elección ilegal de la que hubiera podido ser legalmente la primera mujer rectora en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues a ver si nos da tiempo de por lo menos tocar en la superficie todos estos aspectos. Roberto. Buenos días, Toño, ¿cómo estás? A quienes nos están escuchando, en este caso agradecerles el like y el que hayan compartido esta transmisión a Anaí GC, que le dio un me gusta, y a Manuel L. Martínez, que compartió esta transmisión. Y pues sí, ¿no? Esas expresiones que tú acabas de mencionar, Toño, son cotidianas. En algunas ocasiones, sobre todo me he dado cuenta en los más pequeños que llegan a utilizarlas, como que les cae de sorpresa, ¿no? Cuando se dan cuenta de que hay una especie de asociación. O sea, no es que le den significado al principio, uy, sino que la utilizan, y ya cuando comienzan a darse cuenta de a qué se refiere, o una de dos, o la misma mamá o el papá dicen, sabes que no digas tal expresión porque dicen es una grosería, o de, ah, mira, con orgullo, ¿no? Ya está comenzando a aprender a hablar con estas expresiones que son muy del mexicano. Sin embargo, también se ha utilizado también en otras cosas fuera de México, y que se le da una gran importancia. Por ejemplo, ahorita que mencionabas estas, me acordé en cuestión de computación, la tarjeta madre, por ejemplo. ¿Por qué decirle tarjeta madre y no tarjeta padre? ¿No? Porque se supone que estamos en un mundo en el que esta parte es mucho más fuerte, entre comillas. Sin embargo, se le da todavía aún mayor fuerza a este concepto de madre. Y puedo poner otros ejemplos por ahí, ¿no? Por ejemplo, en la cocina está la masa madre, que es aquella que va con la levadura, con un poco de, en el caso, por ejemplo, del pan, con la sal, con azúcar, dependiendo si va a llevar o no algún aceite. Y este se empieza a fermentar, ¿no? De manera distinta, y cuando ya está lista, se agrega al resto de la mezcla, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar otro ejemplo. Y bueno, espero acordarme de más en los próximos minutos, pero de alguna u otra manera, muy en nuestra parte subconsciente, sabemos de la gran importancia que tiene la madre en el mundo, ¿no? Porque es incluso, por ejemplo, en cuestiones pues demográficas, que con este número comenzaste el día de hoy. Bueno, no solamente de México, sino en Estados Unidos, por ejemplo, en esta crisis en cuestiones raciales que ellos ven, ¿no? Que se supone que para esas alturas no tendríamos que tomarlo siquiera en cuenta, pero siendo el país de las libertades y de todo lo demás, la parte open, ¿no?, del mundo, aparentemente, pues seguimos viendo su preocupación, que viene mucho, ¿no?, de esto que se criticaba en la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler, y que pues intenta, ¿no?, hacer políticas en la que por lo menos las madres blancas pues tengan prohibido este derecho, que en todo el mundo se está buscando, y en algunos países ya se logró, ¿no? Como es el poder decidir sobre su propio cuerpo, y en este caso la salud, y la salud de los que quieren que vengan a este mundo, porque es una parte importante, ¿no? Su decisión, que continuemos o no la especie. Y que de ahí tendríamos que tomar mucha conciencia, ¿no? Otros conceptos como violencia, y ahorita todo lo que estamos viendo en cuanto a delitos que van hacia la mujer. Y que si pudiéramos retomar este concepto de madre, quizás veríamos otro mundo totalmente distinto. Que no va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estamos acostumbrados a estar en un sistema en el que pretendemos persuadir, pero en realidad hacemos un proceso distinto hacia la mujer para mantenerla en un estatus, pues digamos, bajo, ¿no? Perfil bajo, en el que pensamos que la inclusión es decir, ven, vamos a ser iguales, por ejemplo, en una Cámara de Diputados, o por ejemplo, en una Cámara de Senadores, o en otras circunstancias, cuando esta palabra de inclusión, a mí, por lo menos, y no lo digo yo, desde que estaba en la universidad, siempre cuestioné este concepto, se me hace más excluyente este concepto de inclusión, y otros más que está ahí por ahí, el empoderamiento, la tolerancia, en fin, que se utilizan mucho en la política y sobre todo en la política que hoy debe de ser correcta, ¿no? Porque si no lo dices de esa manera, entonces en algunas partes donde se tergiversa muchos conceptos quizás en la vida cotidiana hace algunos años se utilizaban como algo en común y que hoy toman suma importancia, bueno, pues comienza a haber una repercusión muy violenta, ¿no? Cuando se supone que la lucha comenzó por buscar la igualdad y pues decir no a esta parte de la acción que lastima al otro. Y bueno, tomando un poquito lo que mencionabas en cuanto a la cuestión de la celebración en cuestión monetaria, pues ha sido algo difícil, ¿no? Sobre todo en la pandemia. Claro que se diversificó, ¿no? No fue lo que hace 3, 4 años, o por lo menos antes del 2020, que pues invitaba a la mamá que a una comida, un desayuno, un almuerzo, una cena, o se le compraban productos electrodomésticos, ¿no? Para que pues se le facilitaran las acciones que por lo menos en los otros 363 días o 64 días lo iba a seguir haciendo, menos el 10 de mayo, ¿no? Quizás a lo mejor por ahí, y como mencionabas, ¿no? Algunas frases, poemas, narraciones, o por qué no, de propia inspiración, palabras, ¿no? Que uno, inclusive con voz un poco solloza, uno le dice, ¿no? A la madre, y pues hace que pues todo lo malo que uno haya hecho pues sea perdonado, ¿no? Sea dicho, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, borrón y cuenta nueva. Y que después, bueno, ya cuando somos adultos lo hacemos hacia la pareja y pues eso hace que, bueno, tengamos relaciones un poquito medio complicadas, pero que de alguna u otra manera pues es parte de la educación que tenemos entre madres e hijos, madres e hijas, y que pues tienen una consecuencia de que poco a poquito pues vamos dándonos cuenta de que no es culpa de la madre, sino también de la ausencia del padre. Y de ahí podríamos jalar un hilo muy, muy, muy largo en cuanto a cuestión de la política de la mujer dentro de que, pues hay que mencionarlo, ¿no? Es cierto, ahorita hay una postura en cuanto a la libertad del género, pero muy en esencia partimos de que hay ciertas cosas que podemos tomar, ¿no? En cuanto a qué es, por ejemplo, el feminismo, qué es ser mujer, qué es que en algunos momentos, inclusive, tú querías hacer esa pregunta en otros programas, en otros, digamos, otros temas que se han propuesto aquí en México, el árbol de los mil frutos, y que se llegó a puntos en el que no había discusión porque no se tenía por qué, ¿no? Y que pues hoy vemos que aún así y con ello, este concepto de madre nunca, o por lo menos yo no veo, perderá fuerza, perderá identidad, perderá esta importancia que hasta en los memes, ¿no? que vemos por ahí en internet, pues se hace, ¿no? Así de una comparativa, ¿no? De 10 de mayo, 15 de mayo y el Día de Padre, que quién sabe qué día sea, ¿no? Entonces, en esa escala, digamos, en cuanto incluso a una especie de escala educativa, la madre en primer lugar, el maestro en segundo lugar y el papá, pues por ahí anda, ¿no? Así que he ahí que hoy pues tendríamos que tomar plena conciencia más los hombres y aquellos que son padres y aquellos que se negaron a ser padres, de reflexionar, ¿no?, sobre si es que el concepto de madre es así tan grandote, o es que nosotros simplemente no hemos querido construir, llámese por comodidad, por contexto, por sistema, por lo que queramos, hacer algo distinto con este otro, que, como tú bien mencionabas, ¿no?, ¿por qué nos referimos a la madre patria, y que pareciera ser una contradicción, o algo paradójico, mencionabas? Porque simplemente nosotros, dentro de este sistema que en donde aparentemente nosotros tenemos mucho poder, en realidad es solamente una ilusión, y ahorita lo vemos con esto del concepto madre. Imagínate cómo es que de ahí parte mucho de las políticas que aún así, y todavía me acuerdo de Peña Nieto y con eso quiero cerrar, intentan, ¿no?, disminuir esa importancia. Y me acuerdo una vez que le preguntaban: oiga, ¿cuánto cuesta el kilo de tortilla? Y lo menciono porque apenas López Obrador habló sobre este mismo tema, ¿no?, donde él sí tiene plena conciencia de cuántos kilos se compraban con un salario mínimo. Pues cuando se lo preguntaron a Peña Nieto, todavía me acuerdo que dijo algo que hasta la fecha nunca se va a olvidar. Dijo: yo no soy la señora de la casa. ¿Qué hubiera pasado si él, en lugar de decir no soy la señora de la casa, hubiera dicho yo no soy la madre de la casa? ¿Hubiera sido distinto? Muy probablemente sí. De ahí el que cómo utilizamos conceptos distintos y cómo nos dejan, por lo menos políticamente, aquí está un ejemplo, pues frente a los que hoy ya sabemos que tienen el poder, que es el pueblo, ¿no?, los votantes, y que pues ahora pues muchos, sobre todo la oposición actual, pues no quiere ver que ya las personas tenemos ese poder, ¿no?, y que ellos siguen viendo la manera de decir no, es no constitucional. Entonces quieren, disculpen la expresión, y sin disculpa también, nos quieren dar en la madre con estas otras madres que pues nos hemos ganado, o muchos se han ganado, incluso con la muerte, después de más de 200 años. Con eso cierro, Toño. Fíjate, has hecho alusión a muchos contextos donde la importancia de las mujeres en su condición de madres pues se revela. Es una cuestión de simplemente de observar, no de ver la superficie de los fenómenos. No basta con mirar, es necesario observar. Y observar implica pues tener algún concepto, algún sistema conceptual, mejor dicho, para ver lo que ocurre. Y para hacer de este desmadre algo con madre. Esto es algo ordenado, ordenado conceptualmente. Entonces, para muchos, lo que ocurre siempre es un desmadre. Esto es una falta de orden. No es así. Puede haber miopía, puede haber daltonismo, y se trata de pues hacer un esfuerzo por describir, explicar, comprender lo que pasa. Y solo se puede hacer observando. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con ver y mirar, sino comparar este ver y mirar con algún sistema conceptual, que es un sistema ordenado conceptualmente, con ese aparente desorden. Entonces, para ello está, digamos, entre otras disciplinas, todas tienen que ver con la comprensión. Pero para este fenómeno en concreto que estamos revisando, el papel de las madres en el mundo y específicamente en la política, pues es muy importante considerar qué es, entre otras cosas, lo que está en juego en la política. Y asociar y ver, observar qué papel juegan, qué función juegan las madres en este quehacer cotidiano que llamamos la política. En México, ya vamos a ir aterrizando a este concepto que tiene sentido en un tiempo y en un lugar, que es el México actual. Un valor, el valor prioritario que está poniéndose en juego en la política mexicana, que ocupa un lugar prioritario, no es, como durante mucho tiempo fue, la libertad, que se asocia pues a las visiones liberales. Bueno, por eso son liberales. Porque frente a todos los valores posibles en el terreno político, ellos destacan, los liberales, pues el valor de la libertad. En México, en este momento concreto, lo que se está resaltando es el concepto de igualdad, que hace que las cosas puedan observarse desde un criterio democrático o no. Porque lo democrático tiene o no democrático tiene relación con el concepto de igualdad. Entonces en México lo que está siendo prioridad es precisamente este concepto, el concepto de igualdad. Este concepto está sirviendo como ideología. Una ideología que lucha, pues básicamente contra una estructura de Estado. Una estructura de Estado que se ha calificado como neoliberal. También una ideología que lucha contra ciertas instituciones no democráticas. Por ejemplo, medios de comunicación. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, los partidos políticos. Y hay reiteradas manifestaciones en torno a lo antidemocrático de un poder específico, que es el Poder Judicial. Así, de esta manera, este valor de la igualdad, este talante democrático como ideología, también es una lucha permanente contra un orden social y de valores heredados. Se menciona la corrupción, la hipocresía, la violencia. Pues este concepto de igualdad que le da sentido a una política democrática, pues en términos ideológicos sirve para luchar contra todo esto que he mencionado. Una estructura del Estado, unas instituciones, un orden social y unos valores heredados. Pero también la igualdad está sirviendo para los propósitos de transformación. Esta palabra una y otra vez se repite. La cuarta transformación, por ejemplo. Transformar conciencias. Transformar el sistema educativo. Transformar los planteamientos doctrinarios, históricos, filosóficos, científicos, transformarlos de tal manera que se pueda producir pues un sistema conceptual que pueda en lo mínimo reunir a todas las inteligencias, no solamente de México, sino del mundo. Entonces, este valor de la igualdad asociado a la democracia es algo que, para comprenderlo, es necesario asociarlo no a creyentes nacionales, sino de todo el mundo. Entonces, si la política mexicana está asociada a la 4T y la 4T está asociado al valor de la igualdad, al valor de la democracia, entonces es un discurso que tiene como propósito que sea recepcionado no solamente por los mexicanos, sino por todo el mundo. Y de ahí la presencia, por ejemplo, del Ejecutivo en la ONU, diciendo exactamente esto. Es una lucha por la democracia, es una lucha por el principio universal de la soberanía del pueblo, porque no se puede entender la igualdad, la democracia, tiene un principio que legitime las instituciones y la autoridad del Estado. Y ya no es como antaño la autoridad delegada de Dios hacia algunos hombres. No, lo que se promulga, lo que se sostiene, es que la autoridad emana del pueblo. Y el pueblo soberano es quien representa a todos los hombres, sin nacionalidad alguna. Y el planteamiento es de que entonces, si el objetivo es una sociedad democrática, igualitaria, y cada vez más cerca de el derecho de que todos los hombres disfruten de todos los derechos humanos, entonces se está caminando hacia la constitución de una república universal. Y este caminar de la humanidad hacia la conquista de la igualdad, de la igualdad de todos en relación a todos los derechos humanos, pues define un proceso define procesos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, estamos en un momento de la historia de la humanidad donde se están modificando, aunque tú dices que esto no va a ocurrir, pero se está modificando la política universal y obviamente la política nacional. ¿Por qué? ¿Qué se está modificando? Se está modificando la toma de decisiones. Quienes toman las decisiones ya no son estos grupos que estábamos acostumbrados a ver. Los nuevos grupos conjuntan a hombres y mujeres, y muchas de esas mujeres son madres. Y todos los que forman parte de los grupos políticos, pues tienen biológicamente una relación con sus madres. Entonces, la toma de decisiones que define el ámbito político, pues está asociado a estas personas de carne y hueso, que son las madres de todos aquellos que toman decisiones, y haciendo resaltar de mi parte que muchas de esas personas son madres biológicas. También vemos transformaciones, son tal vez pequeños pasos, pero como decía Machado, el camino se hace al andar, y el camino es un andar compuesto de muchos pasos. No es un andar que permite saltar de una situación dada a una situación final, no. Es un caminar hacia una situación final, pues paso a paso. Nosotros decimos, esto no se da de la noche a la mañana. Y este caminar, pues tiene que ver con la distribución de recursos. Hoy hay muchos recursos producto del trabajo de todas las personas, producto del trabajo de personas especialmente importantes en este programa, que son las madres. Recursos que no llegaban a las familias y que ahora es posible que lleguen, pues porque hay madres en su condición de adultos mayores que reciben una pensión que antes no tenían. No podían tener pensión porque no habían trabajado. Bueno, eso te decía, sabemos que trabajan y mucho más que los hombres, en el sentido de que trabajan para ellas, para sus familias, para sus hijos. No laboran por un salario, o sea, no hacen algo a cambio de dinero. El trabajo de las madres en mucho consiste en realizar todo lo que hacen para ellas mismas producirse la alegría de ver cómo ese esfuerzo impacta en una mejor sobrevivencia de sus hijos, de su familia. Entonces, la política está cambiando porque es posible que lleguen estos pequeños recursos por el momento, aunque ya se duplicó como a los recursos que estaban destinados al principio de esta política, ya se duplicó. O sea, los adultos mayores, entre ellos las mujeres, madres de la tercera edad, pues van a recibir el doble de pensión a la que no tenían derecho y que ahora ya está universalmente formulada en la Constitución mexicana. Es un derecho humano el que los adultos mayores cuenten con estos recursos. Y además, también impacta en la política, en este transitar cotidiano, en la distribución de estatus. Cada vez observo a más mujeres mujeres en su condición de madres, pues adquiriendo en términos protocolarios, en términos culturales, en términos políticos, un estatus que antes no tenía. Con esta política de la paridad de género, por ejemplo, el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, pues tiene un número que históricamente jamás había tenido de mujeres en su condición de madres. Y por supuesto que esta condición de madres influye en la toma de decisiones y por supuesto influye en la distribución de recursos. Ya las mujeres forman parte de los métodos políticos, forman parte de los grupos que negocian con otros sujetos políticos. Podemos decir así un poco simplificadamente, hay madres negociando con padres. Entonces, digamos que los puntos de vista se equilibran porque por un lado hay varones en condición de padres y por otro lado están mujeres en condición de madres. Y la perspectiva es distinta. Bueno, ya hay más mujeres en su condición de madres participando en las negociaciones políticas. Y por supuesto que también influyen, porque esa es su función principal como diputadas, en hacer leyes. Es muy importante su participación en la promoción de sus propias opiniones. Entonces tú hablas de este problema relacionado con el aborto, donde es muy importante escuchar a las mujeres que siendo madres, pues tienen una reflexión al respecto. Bueno, ya hay condiciones para que puedan manifestarse, para que los demás ciudadanos tengamos la oportunidad de decir, ¡ah, caray! No había visto este matiz. Entonces, son aspectos de la política que están siendo impactados por la presencia de las madres cotidianamente. Ahora es necesario realizar estudios, investigaciones, para ver cómo es que se está avanzando al respecto. Pero eso ya es una cuestión de otro tema, ¿no? De cómo los científicos sociales empiezan a sistematizar lo que cotidianamente está ocurriendo en todos los ámbitos de la sociedad, pero específicamente en la política. Y pues esta sería una reflexión en torno al papel de las madres en la política y en este motor de la política mexicana que se llama Cuarta Transformación. Las madres forman parte de la soberanía del pueblo. Y incluso al hablar de una nueva república, y la república está asociado, como hay muchas representaciones de ello, con una madre, entonces, pues está asociada esta intencionalidad política para construir una nueva república, hacerlo atendiendo los intereses, los deseos, las inclinaciones, las necesidades de este grupo de personas que hoy celebramos, que son las madres. Entonces, esto no vale madres. O es tan valioso que vale tanto como vale una madre. Roberto. Ahorita que mencionabas la igualdad como esta parte o este siguiente paso, ¿no?, dentro de una política universal, quizás yo propondría otra. Y tiene que ver con esta cuestión de una de las estructuras, bueno, por lo menos de los poderes en México, que como bien dices, es una de las, si no es que la menos democrática, que es el Poder Judicial. Y hay una figura, que es una mujer, que tiene los ojos tapados, que tiene una espada de un lado y del otro lado una balanza. Y le llamamos justicia. En esta cuarta T, a menos que me digas algo diferente, pero bueno, es lo que yo he estado viendo en cada discurso de la mañanera, a lo que hace alusión tanto Andrés Manuel López Obrador como Sheinbaum, como varios actores y actoras políticas, ¿no? Y es este concepto de justicia, y sobre todo justicia social, ¿no?, que es como ese pequeño toque de esta cuestión de hablar sobre izquierdas y derechas, pero ya vimos que eso fue una, o por lo menos es lo que yo observo, es una especie de simulación. Lo estamos viendo en Europa, ¿no?, ahorita con las decisiones en contra de su propia población, pero bueno, ese es otro tema. Regresando otra vez de este lado del charco, la justicia social es uno de los conceptos que creo que van, pues, o tendrían que ser muy, muy medulares, más allá inclusive que la libertad, que inclusive la igualdad. Y eso lo vi ahorita con su visita, ¿no?, a estos países de Centroamérica. Y en estas cátedras de historia en la que nos relacionamos todos, la justicia es parte importante para una política. Dejemos la parte universal y quitemos también la parte nacional, regional, americana. O por lo menos en este caso comienza a hacer el experimento ya en una región centroamericana. Y si hiciéramos un conteo de cuántas palabras en femenino estoy diciendo, imagínate. He ahí la importancia de también porque muchos de los conceptos que estamos hablando ahorita, igualdad, libertad, justicia, pues todas son femeninas. Y que de alguna u otra manera se relacionan con la madre en la política. Entonces, ahorita tú mencionabas, bueno, las diputadas, sí, es cierto, inclusive a nivel mundial, en México hay un gran, es donde hay más mujeres en tomando decisiones de rumbo de este país, eso sí es cierto. Sin embargo, no todas son madres. Pero tienen de alguna u otra manera esta concepción de qué es ser una cuidadora, una tutora, una educadora, que son una de varias características que tiene o se pensaba que tenía la madre, y que hoy vemos cada vez que si se llevara a cabo esta parte que dices de la igualdad, no se haría la relación así concreta de si eres cuidadora, educadora, la que se hace cargo de las labores del hogar, etc, etc, etc, etc. Ah, eres madre, no. Tendríamos que verlo como si todos tuviéramos esa facultad, independientemente de si uno es o no madre. Entonces, ¿cómo se ve ello? Bueno, hay otro concepto que hace que cuestionemos esta parte de la igualdad, y es la equidad. Incluso por ahí hay algunas gráficas donde se ve muy claramente cómo sería esta parte de la igualdad y esta otra parte de la equidad. La igualdad es que todos vamos a recibir cosas iguales, y que lo que nos va a hacer diferentes, o lo que va a hacer que tengamos más o menos, va a ser nuestras propias competencias, ¿no? Que es un concepto que se utiliza ya desde hace casi 2 décadas, un poquito más. Entonces, la otra parte de la equidad es esta, la que sí se está observando con ahorita este derecho para las mujeres, sobre todo las mujeres de tercera edad, que nunca se le fue tomado en cuenta este trabajo, porque no son labores, ¿no? Porque una vez ya hemos incluso comentado esta gran diferencia entre labor y trabajo. Ese trabajo en casa, que por muchos años se dio, y que incluso hoy en día, aunque salen a trabajar, regresan muchas a su casa a seguir trabajando, ¿no? Entonces, es de alguna u otra manera una manera como de hacerle justicia, de intentar llevar esta parte de la equidad más allá de la igualdad, para poder decirle, ¿sabes qué? Pues mira, ahora sí se va a reconocer, o en este caso, no es que sean de unos hacia los otros, es una consecuencia de que haya más mujeres también en estos puestos de transformación. Porque así tendríamos que ver estos poderes, ¿no? Tanto en este caso, cuando estamos hablando de las diputadas, diputados, senadores, senadoras, porque es el lugar a donde se discuten, donde se llevan o no a cabo este tipo de iniciativas, donde esos conceptos pues comienzan ahí a fraguarse y decir, ¿sabes qué? Pues que sí y que no. Es hasta cierto punto la madre de todo lo que es la Constitución, o que hoy podemos ver como Constitución, y que incluso no lo digo yo, más o menos mencionó esto Noroña apenas en las discusiones, de cómo es que con las reformas anteriores de 2018 hacia atrás, pues le dieron en la madre a la Constitución, ¿no? Y que ahora están intentando modificarla, o incluso, bueno, por ahí lo que tú has mencionado también, Toño, en otros podcasts, se estaba viendo, ¿no?, la posibilidad de incluso crear una nueva. Entonces, esta parte de la creación pues también va relacionado con el concepto madre, ¿no? También va relacionado con, pero yo creo que se va más allá de la igualdad. Diría que se irían entre dos juntas, la equidad y la justicia. Creo que estas son las que sí nos llevarían a esta política universal que tú nos mencionas. Pero bueno, pues todo es un proceso, ¿no? Quizás estemos en este, donde tú mencionas que se está viendo la cuestión de la igualdad, que es la que desde hace décadas, desde estos conceptos feministas, se está buscando, y que hoy, bueno, pues ya estamos viendo que el proceso es distinto, y las expresiones en Cuba, en Belice, en El Salvador, en Centroamérica, pues se está dando, ¿no? Se está dando, y que hoy inclusive, por ejemplo, para darse, digamos, esta parte de reuniones, ¿no? Esta parte de la equidad, pues está haciendo más allá cuando dice López Obrador, si falta algún país de las Américas, otro concepto, otra palabra en femenino, pues no vamos, ¿no? Porque si habláramos de igualdad, entonces estaríamos viendo, como en esa selección de conjuntos y subconjuntos, de a ver, vamos a ver cuáles se relacionan. Ah, ok, tú tienes un pensamiento igual al mío, tú tienes una ideología igual a la mía, tú tienes una política igual a la mía, tú tienes una estructura de elección igual a la mía o parecida. Ok, entonces ustedes sí, los otros no. No, la equidad sería de como estén, vengan a discutir. Eso es lo que yo he estado inclusive reflexionando sobre estos dos conceptos, equidad e igualdad, desde hace ya muchos años. Y bueno, lo comparto ahorita aprovechando este día que estamos celebrando y por qué no también conmemorando a la madre, ¿no? Este 10 de mayo. Con esto cierro, Tony. Esto que planteas es muy interesante. Tradicionalmente, en el universo de la política, pues había una, digamos, división tripartita. Aquellos que daban prioridad a la libertad, pues eran, pues, los liberales. Los que le daban importancia a la justicia y a la justicia social, pues recibían el nombre de socialistas. Y aquellos que le prestaban más atención, le daban prioridad a la igualdad, pues recibían el nombre de democráticos. Entonces, efectivamente, los valores están ahí, conviven, pero en el terreno de la política, siempre, y no solamente en la política, en la vida cotidiana, hay que distinguir entre los valores de manera tal que alguno de ellos tiene que ser prioritario. No se le puede dar el mismo valor en todas las circunstancias a todos los valores. Debe haber un principio que regule, pues, la reflexión, que regule la toma de decisiones. Tengo la libertad de decirle a mi amigo que se va a morir. Soy libre. Pero su madre me ha dicho que no se lo diga. Pero mi amigo lo es porque le soy leal. Le debo lealtad. Entre los amigos debe haber esto, lealtad. Y no se le debe mentir. Entonces, ¿qué voy a privilegiar? El que mi amigo pueda vivir sus últimos días de la mejor manera posible, y para ello es necesario mentirle, por lo menos por omisión, no diciéndole que ya está a punto de morir, o saque por delante la lealtad y diga, no, pues tiene que saber la verdad. Y te la digo, tienes 2 meses de vida. Hay una notable diferencia. Esos 2 últimos meses de vida, sabiendo que se va a morir, van a ser distintos a esos 2 últimos meses de vida con la esperanza de que no va a morir pronto. Entonces, aquí estoy privilegiando entre 2 valores. Bueno, tú tienes la libertad para elegir entre la lealtad y la veracidad. ¿Por cuál te vas a decidir en ese contexto? Entonces, no, por la lealtad, güey, asume las consecuencias, le vas a arruinar los 2 meses que le quedan de vida a tu amigo, ya no la va a pasar bien, con la esperanza de que, pues, a lo mejor tiene no solamente mucho tiempo de vida, sino de mejorar su condición o su calidad de vida. O engañarlo, traicionando la lealtad, pues para que estos últimos días que le quedan la pase de la mejor manera. Y así podemos dar ejemplos de todos los valores. Entonces, siempre es muy importante tomar en consideración un principio prioritario y desde ahí orientar las decisiones. Que se pueden modificar, por supuesto. Pero ya lo haríamos con razones, con argumentos. Pero en política, para avanzar, este universo ha sido desde mucho tiempo atrás dividido entre liberales, socialistas y democráticos. Y así ha habido experiencias de vincular, por ejemplo, el liberalismo con la democracia. Y se han producido estados liberales y democráticos, o democráticos y liberales. Muy difícil resulta teóricamente hablando, asociar liberalismo con justicia social, con socialismo. Hubo intentos de hacerlo teóricamente para después aplicarlo en la práctica. Y se avanzó más bien en la asociación de la democracia, o sea, de la igualdad, con la justicia social. La socialdemocracia es un ejemplo de ello. Y estados que se acercan mucho a una visión socialista sin hacer a un lado el aspecto democrático. Entonces, de ahí el nombre de socialdemocracia. A ver, vamos a hacer posible esto. ¿Y la libertad? No, pues ahí estaba, se subordinaba. Ahora, conjuntar, y conjuntar dos es difícil, conjuntar tres es más difícil. Entonces, un sistema político que tome en consideración casi al mismo nivel la libertad, la democracia y la justicia, teóricamente resulta muy difícil, no se ha logrado. Y si la política, los políticos profesionales, tienen que tomar decisiones a partir, pues, de el orden conceptual que defienden, pues se orientan por ese valor que para ellos es prioritario. Liberal es la libertad, pues eres liberal. Es la democracia, pues eres igualitario. Es la justicia social, eres socialista. En el contexto mexicano, si bien se repite en el discurso este asunto de la justicia social, el PRI, para acabar pronto, en su lema era democracia y justicia social, fíjate, en su lema. No se avanzó en la conceptualización de esta conjunción entre democracia y justicia social. Y preferían presentarse como liberales. ¿Y por qué? Pues porque era el valor político prioritario de los vecinos del norte. Y de ahí que hayan devenido en neoliberales, poniendo por encima el valor de la libertad. Ya no eran liberales clásicos, ya eran neoliberales, que es el sistema conceptual que se ha puesto enfrente como enemigo de pues, otras posturas ideológicas en México. Por ejemplo, el enemigo a vencer es el neoliberalismo. Ahora, en este cambio de discurso y de políticas públicas, pues obviamente que ha impactado, al grado de, por ejemplo, Trump caracteriza a López Obrador como comunista, no como socialista, sino como comunista. Y obviamente que no es neoliberal, a pesar de lo que diga Cuauhtémoc Cárdenas. Tiene un enfoque que yo sí sostengo, porque así conviene políticamente, porque esto es una cuestión también de pragmática, ¿sí? En el acento de la igualdad. ¿Quién puede ir en contra de la democracia? Pues menos aquellos que se dicen paladines de la democracia. O por lo menos sé que lo pueden hacer, lo han hecho. Pero resultaría políticamente muy peligroso que lo hiciera con sus vecinos del sur. Tomar decisiones antidemocráticas que evidenciaran su hipocresía, ¿no? Entonces, pragmáticamente, ¿cómo evitar una lucha política ideológica frontal? Pues, impulsar una política de justicia social con un discurso democrático. Y esa es la habilidad. Y ya que hablamos de igualdad, tú hablaste también de equidad. El concepto de igualdad tiene dos sentidos fundamentalmente. O sea, se puede interpretar la igualdad como igualdad sustantiva. ¿Qué significa esto? Que es aplicable a la relación entre cualquier sujeto y se refiere a la atribución de ciertas propiedades a varios sujetos, que tiene que ver con los derechos humanos. Esta igualdad sustantiva tiene que ver con, digamos, una frase: todos merecen la misma atención. No, ese es un sentido del concepto de igualdad, pero hay otro, que es efectivamente el de equidad. La equidad forma parte de la familia de la igualdad, pero está subordinada. La equidad es una forma de igualdad. Y tiene que ver la equidad con la aplicación de una regla. Todos estamos sujetos o todos están sujetos a la misma medida. Y esto nos vincula con la República. La misma medida es la ley. Y en eso consiste la República. Todos deben ser medidos con la misma vara, la ley. El que no ocurra así, pues da origen a la corrupción. Entonces, esta equidad también tiene que ver con la ecuanimidad. Equidad y ecuanimidad, en el entendido de que la ecuanimidad, que hace que valga lo mismo un punto de vista como otro. Entonces es privilegiar el método de la discusión para llegar a resultados ecuánimes, equitativos, pero que tienen que ver con un principio básico, que es la igualdad. Y fíjate que tanto impacta esta consideración que siendo el Estado el único, es la única entidad que puede usar la violencia de manera legítima, en México, el Estado, y esto ya lo dijimos en otras ocasiones, ha renunciado al uso de la fuerza. Ha impulsado el método de la discusión. Y por supuesto que es una lucha política entre dos, al menos dos, posiciones. Si una posición descalifica, la otra tiene derecho a replicar. Y efectivamente, se pueden polarizar los puntos de vista. Pero no es porque el que replica lo genere, sino es el que incluso llega hasta las ofensas. Y como representante del pueblo soberano, pues tiene todo el derecho de replicar. Entonces, cuando hay esta respuesta, esta réplica, dice, no, es que se está generando, se está promoviendo la polarización. No, espérate, el origen de la polarización está en tu conducta, en tus manifestaciones verbales, que llegan incluso hasta la ofensa. Y son antidemocráticas porque no respetan el método democrático de la discusión, de ideas. Y yo digo, constrúyase un tren, no forma parte de un proyecto político decir no se construya, simplemente negar. Hágase una reforma eléctrica, no forma de un programa político el simplemente decir no se va o no se va a hacer esa reforma política. La reacción basada en simplemente la negación de propuestas no forma parte de un proyecto político. Y esto atenta precisamente contra la democracia y la política de igualdad. Todos tenemos el derecho a que se nos preste atención, pero también tenemos la obligación de hacer presentaciones argumentadas. Y en el campo de la política, a un proyecto político se le debe oponer otro proyecto político. Me remite esto al campo religioso. Yo creo en Dios. Ah, soy creyente. Ah, no, yo no creo. Ah, entonces soy ateo. ¿Y dónde está la propuesta del ateo? Pues la propuesta del ateo, digamos, no tiene el nombre de ateísmo, sino de investigación científica. Entonces hay que construir teorías que muestren que, pues, no hay un ser sobrenatural, que todo está contenido en la misma naturaleza. Que no la entendemos, bueno, pues hay que entonces investigarla, estudiarla, para entenderla. Algún día vamos a entenderla, pues quién sabe, las teorías cambian a cada rato. Entonces, en fin, creo que en tu consideración, que es muy importante, hay que tomar en cuenta el aspecto teórico de que se debe resaltar un valor político sobre los otros, y en este caso, creo que pragmáticamente, ¿sí?, El valor democrático de la igualdad debe situarse, vuelvo a repetir, pragmáticamente, al de justicia social. Ahora, eso es lo que se está impulsando. ¿Qué pasa con los que quieran impulsar la justicia social? Tienen todo el derecho de hacerlo. Pero ya que mencionaste, si la justicia social está asociada a la izquierda tradicional, ¿dónde está la propuesta de la izquierda tradicional? Así como hoy podemos decir, ¿dónde está la propuesta de los autoritarios? ¿Dónde está la propuesta de los neoliberales? Que responda ya a estas necesidades del mundo real. No solamente en México, que hay reacciones en contra de los resultados de las políticas neoliberales. No se está acusando al árbol. Ahí está el árbol del neoliberalismo. Lo que ya no se acepta son sus frutos, que pues hasta podridos están ya en los árboles, ¿no? En fin, esta es una metáfora. Entonces, hay una responsabilidad de los políticos profesionales en poner, y sobre todo aquellos que tienen una representación ejecutiva y legislativa, poner ante todos los valores uno. Esto no significa que se nieguen todos los demás. Lo que significa es que se está dando prioridad a uno y que es necesario e importante que los que defienden los otros valores se integren a la discusión, porque cualquier día puede cambiar la política. Y mediante la discusión, pues, el pueblo decida darle prioridad a la libertad o a la justicia social por encima de la igualdad. Entonces, no es que estén tan ajenos, no, simplemente es una cuestión lógica de hasta familiar. ¿Cuál es el valor al que se le asigna mayor autoridad? Bueno, todos los demás entonces se subordinan. Eso no quiere decir que la autoridad de la madre se pierda, no. La autoridad de la madre no se pierde, pero puede ser que la autoridad de un hijo, pasado el tiempo, esté por encima de la madre por la sola y sencilla razón de que el hijo o la hija, ¿sí?, pueda velar mejor por los intereses ya de una anciana que ella misma. El que quiera o no tomarse su medicina ya no depende de ella. Depende, pues, de los hijos o del hijo, que queriendo protegerla, proteger sus intereses, vivir en mejores condiciones, pues hace que le pongan una inyección y la madre diga que no, que nunca se la ponga. Entonces ya es un cambio de estatus de la autoridad de madre por la autoridad del hijo. Y esto es razonable. En fin, son ejemplos que se pueden replicar, pero creo que hoy la política basada en la igualdad, además de tener fundamentación teórica, tiene que ver con una cuestión pragmática. Apostarle o poner como prioritaria la justicia social sería facilitar a todos aquellos que hasta ahora han tenido obstáculos para involucrar más directamente, interviniendo en la política nacional, que una y otra vez repiten que debe venir otro Maximiliano, ¿no? Porque nosotros no podemos gobernarnos solos. Y teniendo esta situación de los Estados Unidos en plena caída, pues en una de esas quieran voltear hacia acá y manejar sus políticas autoritarias de una manera inédita. Entonces, pues pragmáticamente es una forma también de actuar en la política sin la cual no podríamos sobrevivir. Roberto. Pues, no sé, ahorita con lo que está haciendo López Obrador, a ver cómo nos va. Porque, bueno, las cosas están muy calientitas. Menciona en los comentarios, Alberto García dice: la madre en México, tanto en el ámbito de la política como en cualquier ámbito, Es tan importante que la máxima ofensa entre los mexicanos es una mentada de madre que desata conflictos donde sea, y así el peso fundamental de las madres mexicanas para ordenar o desordenar hasta la política mexicana. Ese tema que abordo en mi tesis, El relajo en la vida del mexicano, donde una mentada de madre puede desatar el desmadre en la cotidianidad mexicana. Ah, pues entonces ya sabemos quién es, pero ahora se puso, bueno, ya cambió su usuario, entonces es Alberto García, pone este comentario, pero por la tesis ya sabemos quién es, ¿no, Toño? Así es, yo ya lo sabía, pero bueno, yo haría un comentario. ¿Qué sería más cuestionable? ¿Una mentada de madre o el abandono a una madre? ¿Cuál sería más moralmente más cuestionable? La segunda, entonces, ¿no? Digo yo. Bueno, ¿cómo? Digo, yo respondería la segunda. Bueno, ahí lo dejo. Porque el crecimiento de divorcios pues ha ido multiplicándose, ¿no? Y tengo amigos abogados que casi casi se dedican a eso, a divorciar parejas. Entonces, algunas veces me cuentan detalles que son, digamos, terribles. Pero el solo hecho, creo yo, de que los hijos no se vean cotidianamente apoyados por los dos, pues cambia, ¿no?, la condición de los hijos. Yo no me veo, digamos, en una situación, porque además no ocurrió, yo siempre vi a mis padres juntos y ta, ta, ta, ta. Pero creo que mi estar en el mundo es distinto a aquellos que muy pronto vieron pues que esta separación se dio y que se vivió en ausencia de uno o de otro o de los dos. Y luego hay separaciones muy pues para utilizar un adjetivo estético, muy feas, ¿eh? Hay unas más razonables, más racionales, pero hay unas muy feas donde lo que menos cuenta son los hijos. Entonces, sí, pues la mentada de madre es una expresión verbal. Lo otro es un hecho. Y yo creo que efectivamente, pues las expresiones verbales hasta las adoptamos y las usamos. Y sabemos cómo usarlo. Pero lo otro son hechos que a veces son irreversibles, sobre todo para los hijos. Bueno, ese es mi punto de vista. Y bueno, vamos a continuar. No sabía que iba a terminar. Entonces, bueno, ahorita para ya ir cerrando, pues ahorita tú mencionabas y complementando con lo que dijo nuestro amigo Alberto García, me va a costar trabajo decirle Alberto García en lugar de Filo Alba. Aún así, y digo, lo estamos viendo en Europa, pues este hilo materno, digamos de alguna manera, pues también se está dando allí de alguna u otra forma, y lo estoy diciendo de manera muy arbitraria, no por una cuestión histórica, sino porque no lo digo yo, apenas lo dijo Putin ahorita en su famoso 9 de mayo, y que no sé si a los europeos, pero por lo menos sí fue tendencia en Twitter, donde mencionaba que pues es Europa y Estados Unidos, ¿no? Si lo vemos así como una especie de jerarquía. Y traduciéndolo un poquito hacia el lenguaje mexicano, esta expresión que pone Alberto Vilbarfa, pues es exactamente lo mismo, pero con palabras bonitas, ¿no? Digo, porque si fuera mexicano, chance y a lo mejor, o si todo el mundo fuera mexicano, a lo mejor solamente con decir estas expresiones que utilizamos con la madre en México, se entendería todavía aún más, ¿no? Y quizás los conflictos serían, quizás no tan violentos, ¿no? Porque lo que sí yo he visto es que, es cierto, el mexicano tolera muy poco estas expresiones, pero también depende mucho del contexto, ¿no? Entonces, si hay una política, llamémoslo de alguna manera, sana, pues una mentada de madre es inclusive necesario para entablar o demostrar confianza, ¿no? entre los que están relacionados. Y si no existe esta unión, si no existe este lazo, pues comienzan los conflictos, ¿no? Entonces es muy, muy probable que con esto que dijo Putin apenas ayer, pues comience otra etapa más, ¿no? De esta, ¿cómo le llamaron? Guerra, porque ya no es fría, sino ahora le llaman un poco diferente. Ahorita me acuerdo del concepto, pero que está pues dándonos, ¿no? Un poco de ejemplos de qué no hacer y qué sí hacer, qué recuperar, qué no tanto. De esto que incluso, no ahorita lo dijo López Obrador, sino ya desde hace meses, ¿no? De que hay políticas, o una política, la que se está manejando en la actualidad, que hay que cambiar, ¿no? Cambiar, no de tajo, porque eso es imposible, pero pues sí hay que hacerlo, porque si no, digo, si pudiera decirlo López Obrador en sus discursos, ¿no? Y quizás los demás países lo entendieran, de no hacerlo, vamos a valer madre, ¿no? Como humanidad. Entonces ahí sí entraría esta parte de la universalidad, ¿no? Pero, pues, ¿qué hay que hacer? Pues ir modificando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, entre ellas, el concepto que tenemos de madre. Y unas que hay que mantenerlas y compartirlas a todo el mundo, porque es lo que pues se ha construido, ¿no? De menos de un siglo a la fecha, de lo que es el ser mexicano, que se ha exportado al mundo, que a muchos ha gustado, y que pues hoy nos permite, con un lenguaje propio, con expresiones propias, hablar en el mero día 10 de mayo sin el temor de que alguien nos quiera partir la madre por hablar de la madre a toda madre. Con eso cierro, Toño. Hay que cuidar mucho que no nos den en la madre, ¿no? Exacto. Y además, pues ya que vamos a terminar el programa, hacer la tarea. Cada quien en lo suyo, incluso como opositor político, y pues sugerirles que hagan esa madre que les falta, que es el proyecto político. ¿Ve? Si no lo hacen, pues que de hecho yo creo que ya va a ocurrir inevitablemente, van a valer pura madre. Entonces, las consecuencias van a ser porque no tuvieron madre, o qué poca madre tuvieron para ponerse a trabajar profesionalmente y construir un proyecto alternativo al que guía la 4T. Pues entonces, esas serían las últimas expresiones populares. Se me ocurre en otra, Cuando alguien siente una profunda amistad por otro y la recibe, uno exclama, este cuate es a todas madres. Pero también cuando algo sabe mal, se puede decir que eso sabe a madres. Creo que, como Octavio Paz lo señala, la madre, como fíjate, es tan ambigua, y hay que saber jugar con el término madre como el término chingar. Y hay hasta sinónimos. Vale madre, podría también decirse vale una chingada. Como que pareciera que se refieren a lo mismo. Y así, ya se los dejo como ejercicios, todas estas expresiones que tenemos utilizando el verbo chingar, el sustantivo chingada, con el sustantivo madre, con el verbo madrear, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto es la reflexión que por el Día de las Madres se hizo en México el árbol de los mil frutos. Espero que no haya resultado un desmadre, que haya habido algún orden y haya salido a toda madre. Y si no, que no haya valido madres del todo. Roberto. Ya nada más para terminar, quiero leer el comentario de Alberto. Dice exactamente, la intencionalidad de la mentada de madre es importante dependiendo a quién se dirija. Dice, y en qué tono se pronuncie. Si es en un tono agresivo, puede terminar en dos golpes. Si es en un tono de burla, con un conocido pasa desapercibida la mentada de madre. Y pues es que esto, en esto se basa, ¿no? El de abrazos y no balazos. O aquello que se menciona de que violencia provoca más violencia. Yo creo que si se hiciera una tesis sobre todas estas, ya lo inició Alberto García, ¿no? Pero se complementara con lo que acabas de mencionar y cómo estas se podrían utilizar en otros ámbitos, pues daría explicación de por qué la violencia no es ni tan mala como nos la pintan, ni ha sido tan buena como la hemos utilizado. Entonces, ahí la importancia otra vez del concepto madre, o como fue el tema de hoy, las madres en la política. Quiero también recordar, ahorita me vino a la memoria, creo que es un italiano, que escribió un libro que se llama Me Vale Madres. Muy simpático. Y es más, hasta en YouTube hay algunas presentaciones de su libro. Y recuerdo el gran mantra que él descubrió en México. Dice, es un mantra superior a todos. Entonces, y lo recomienda, dice. Tiene que llegar un momento en el que uno, en tono meditativo, cree uno las condiciones para meditar y repetir el mantra, me vale madre, me vale madres, me vale madres. Es para un mantra para ser usado no todo el tiempo, sino para cuando ya está uno muy excedido de actividad, está uno estresado, sí bien vale sentarse un momento y concentrarse en me vale madres, me vale madres. Que no le valga madres el programa México el Árbol de los Mil Frutos, y nos escuche la próxima semana. Todos los martes de 10 a 12... Los esperamos entonces el próximo martes. Hasta luego.